La tengo a Paloma Burgos, ella es psicóloga, pertenece al grupo de enlace de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones. Estuvimos hablando hace unos martes atrás con Lucía Rodríguez, que también forma parte de ese equipo. Y por otro lado la tengo a Graciela Moreno, ella es integrante de un grupo de autoayuda y acompañamiento a personas familiares que han sufrido algún suicidio dentro de su familia, de su entorno. El grupo se llama Abrazar la Vida. Hola, mujeres, gracias por estar aquí hoy. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas Paloma, tardes. Paloma, ¿querés tomar un poquito la palabra antes de pedirle a Graciela que nos cuente de qué se trata este grupo? Bueno, en tu relación con el grupo de enlace, sí, equipo de enlace. Por ahí está bueno que empiece Graciela porque es quien inicia o tiene la iniciativa de llevar adelante el grupo. Nosotros, a partir de su iniciativa, decidimos acompañarla como profesionales y como equipo de la subsecretaría. Pero bueno, Graciela nosotras la conocíamos porque ya habíamos acompañado a partir del fallecimiento por suicidio de su hijo. Uh-huh. La habíamos acompañado a ella y a su familia en ese momento, en esos primeros momentos. Y luego de un lapso de un tiempo en donde ya el acompañamiento por ese tema había cesado, o por lo menos por ese momento, ella decide contactarse con nosotras y hacernos este ofrecimiento, porque ella tenía el deseo de llevar adelante un grupo de allegados a personas que se han suicidado y que transitaban por el mismo dolor. Sí. Y por ese proceso de duelo que es tan particular y diferente a otros. Y bueno, nosotras decidimos acompañar esta iniciativa de Graciela. Así que bueno, que cuente un poco ella y yo, sí, de última, después supuesto. Meto algunos bocadillos. Sí, cómo no, Graciela, tenés la palabra. Contanos, a través de lo que nos explica Paloma, cómo surge en vos esta iniciativa. Sí. Bueno, el 14 de febrero del 2022, mi hijo menor, Jairo, decide suicidarse y comienza un camino muy difícil para todos. Sobre todo porque una nunca piensa que esto le va a pasar. Entonces, después de transitar como podíamos, junto a mis hijos y a mi familia, que gracias a Dios siempre tuve contención familiar y de amigos, yo sentía que esto no podía quedar en solo un dolor. Uh-huh. Sentía la necesidad de acercarme a otras personas que por ahí no como yo tuvieron la suerte de tener el acompañamiento, porque transité varios grupos online, hacía muy poco que estábamos saliendo de la pandemia, así que claro. Transité varios grupos y realmente no encontraba la contención que necesitaba. Quizás no visité los correctos, pero bueno, sentí esa necesidad y la iniciativa de contactarme con las chicas para que ellas me ayudaran a formar un grupo y el acompañamiento de ellas, porque yo sabía que era todo muy reciente y quería tener ese resguardo de personas que me cuidaran. Claro. Y que cuidaran también a aquellas otras que iban llegando al grupo. Bien. Que nos orientaran y que por ahí nos dieran un poquito de fuerza cuando decaíamos, porque claro, estábamos todos en la misma situación. Sin duda, no debe ser nada fácil. ¿Cuál fue la recepción de poder armar ese grupo? ¿Cómo se acercan las personas? Las primeras personas que yo contacté fueron amigos o allegados de mi familia. Uh-huh. Que estaban transitando por la misma situación recientemente o que ya lo habían hecho muchos años antes, pero nunca habían tenido una contención. Incluso algunas ni siquiera habían tenido contención psicológica por decisión propia. Ajá. Porque no sentían encontrar en un psicólogo el lugar que ellos necesitaban. Sí, claro. Entonces es esto, es el que la gente, que cada uno se pueda acercar desde lo que es, desde lo que tiene, desde lo que puede, porque es un eso. Camino muy, muy duro y muy especial y muy particular para cada uno. Perfecto, sí, claro. Entonces, acá no se pide nada, no se pide religión, no se deja de lado a cualquier persona por su religión, por su creencia, por su ideología, lo que fuere. Todos somos bien recibidos y todos somos parte del grupo. Yo fui la que lo inicié, pero lo que yo pretendo es que esto continúe. Claro, que sea una cuestión colectiva, de mí. Como exacto, siempre. Sí. ¿Y realizan, Graciela, encuentros? Realizamos encuentros quincenales. Ajá. Los viernes a las 9:30 de la mañana, que puede estar, se puede por ahí dar que no nos encontremos cada 15 días por alguna actividad de las chicas, porque no puedan acompañarnos. Siempre tratamos que las chicas estén. Y nosotros igual, estamos siempre conectados mediante un grupo de WhatsApp, sí. Los miembros en sí, por cualquier cosa que necesitemos, surja, sí. Que surja, o alguna cosa que queramos compartir, que nos parezca revelador o que nos ayude, que nos levante el ánimo en un momento de profunda tristeza que suelen ser esos momentos, seguidos, sin duda. Sí. Y atravesado, como vos bien decís, Graciela, por el dolor y también por la tristeza, ¿no? Mm. Entonces digo, y entre ustedes supongo, me lo imagino, que encuentran esa contención que vos, de la que vos tanto hablás, porque todas esas personas han pasado por la misma situación. ¿Les es fácil hablarlo? O esto considerando que siempre decimos, bueno, hablarlo es sanador, pero no sé si para todas las personas es igual. Lo que más se respeta en el grupo es que cada uno tiene su tiempo. Claro. Entonces, si tengo deseos de manifestar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando, se le da lugar a la persona, sobre todo a la persona que llega nueva al grupo. Claro. Se le da un momento de escucha, de contención, de que pueda sacar afuera todo eso que no se anima o su entorno no le deja, porque en general las personas que nos rodean cuando lloramos nos dicen, no, te va a hacer mal, no lo hagas. Sí. Y muchas veces no nos queda otra que llorar. Claro. Porque la angustia contenida en el pecho es una piedra. Sí, sí. Que no te deja moverte, no te deja vivir, no te deja pensar más allá de lo que te pasó. Uh-huh. Y el hecho de que puedas soltar todo eso que tenés acumulado en el pecho con personas que comprenden plenamente, claro, lo que pasaste, porque también lo vivieron. Las mismas vivencias. Es algo como un relajante, sí. Como un... Un alivio. Un alivio. Un alivio. Sentirse entendida y sentir que las palabras no son vacías. Uh-huh. Y que a veces no va a haber palabras. Tal cual, habrá silencios. A veces es un silencio, a veces es un abrazo. Sí. Un tomarte de la mano. Un tomarte, sí, de la mano. Y el saber que la otra persona te comprende plenamente. Claro, justamente. Y yo pensaba en esto que lo venimos hablando con las profesionales que han pasado por aquí, que todavía hoy, y creo que sí, que sea así, es un tema tabú el tema del suicidio. Sí. Cuesta mucho hablar del suicidio. Y una imagina que las personas que lo han sufrido, como vos y como estas personas que acuden al grupo, también a lo mejor están envueltas o tal vez con esta dificultad de poder hablar de todo lo que significa el suicidio y de todos los tabúes que hay alrededor de la palabra y del hecho en sí. ¿Vos cómo lo ves eso? Porque tal vez, digo, hasta en el propio entorno familiar, sí, como vos bien lo explicabas recién, cuesta hablar del tema. Sí, sí, cuesta mucho. Sobre todo, tenemos que plantearnos, para todos los que nos rodean, el hecho de disfrutar la vida como es. Y que hay personas que no pueden llevar adelante su vida y que no fue por hacernos daño, ni fue porque no veían otra salida. Uh-huh. Obviamente que para nosotros los padres es muy doloroso porque uno cree que está todo bien sí, o que está atento a todo lo que pasa alrededor de nuestros hijos. Uh-huh. Y también eso, aprender a que no somos omnipotentes. Claro. Y que a pesar de lo que podamos hacer, hay cosas que se nos escapan de las manos. Sin duda. Y que no por ello somos malos padres, ni ellos eran malos hijos. No, claro que no. Sí, eso, tratar de transmitir a todas las personas que mientras hay vida, hay una esperanza, sí, hay un futuro y hay una forma de resolver lo que parece que no tiene solución. Sí. Solamente con buscar ayuda. Claro. Ni más ni menos que eso, ¿no? Que a veces cuesta tanto. Buscar a un amigo. Hablarlo, decirlo. Hablarlo, sí. Sacarlo afuera. Sí. Porque las cosas cuando quedan dentro se enquistan y se vuelven como una piedra que no se puede disolver. Claro que sí. En cambio, cuando uno lo saca, lo transmite a otras personas, lo pone en palabras, uh-huh, se va dando cuenta que no era tan difícil, tan grave. No era tan grave. Sí, hemos hablado aquí con las profesionales de que no hay solo un factor que lleve a una persona a suicidarse, sino que es una son gran muchas complejidad de situaciones. Pero esto tan importante que vos decís, este mensaje que hay que difundir, que es buscar ayuda. Buscar ayuda. No callarse, no guardarlo, no quedarse con solamente el dolor y la angustia, sino poder expresarlo para justamente eso, ¿no? La ayuda. Hablamos un cachito con Paloma porque ella me estaba contando fuera del aire que están preparando una actividad. Hmm. Contanos, Paloma. Sí, una actividad en conjunto con el grupo. Sí. Por ahí. Este año el grupo empezamos a llevar propuestas. Es un grupo muy artístico. Las participantes son muy artistas. Sí. Así que a partir de por ahí lo que nuestro rol en ese grupo es un poco, a veces mediar la palabra, en el sentido de que esto que hablaba Graciela, de que es un grupo que cuida mucho al de al lado y claro, se cuida mucho otro, entre sí, nos cuidamos. A veces poder escuchar cuando un relato puede llegar a dañar al otro, uh-huh, y nosotras intervenir como en ese lugar, pero después entre ellos y entre ellas fluye y se acompañan mucho, y esto que dice ella, que es muy importante la palabra de total un otro que atravesó algo muy totalmente similar, ¿no? Y este año, a partir de lo que veníamos viendo y de lo que ellas iban contando, de lo que hacían en sus vidas, ¿no?, respecto al arte, se les ocurrió empezar a llevar propuestas, pero que sean ellas mismas quienes lleven adelante algún taller dentro, sí, del grupo. Sí. Que si a veces surge la necesidad de hablar y esa actividad queda de lado, no pasa nada, se por charla supuesto, ese día. Claro. Así que en eso empezamos a hacer, una de las chicas nos enseñó a hacer macramé, uh-huh, Graciela empezó a enseñarnos telar, que se vio interrumpido porque bueno, ahora empieza la actividad del 10 de septiembre, que es el día de la prevención del suicidio, y se nos ocurrió llevar a una tallerista que hace murales, y poder hacer una construcción colectiva, un mural, y llevarlo adelante ese 10 de septiembre en el Parque Oliver. Bien, ¿cuál sería el mensaje que ustedes quieren proponer para el mural, Graciela? Precisamente va a ser colectivo. Nos vamos a juntar este viernes para que cada una de nosotras propongamos alguna figura, algo que les mueva el sentimiento hacia esa persona que ya no está con nosotros, pero a la vez que transmita un mensaje positivo, claro, para todas esas otras personas que van por la vida sintiendo que están solos, sí, y que no tienen una mano que los ayude. Bueno, dar un toque de esperanza, y por ahí el Parque Oliver, que es un lugar tan visitado por la juventud, tal cual, que sea un lugar a donde puedan recurrir, digamos, y encontrar desde una figura una contención o un aliento a poder seguir. Y sí, y sobre todas las cosas, siempre nosotras decimos acá que tenemos que hablar de esto, y digo, visibilizar la problemática, sí, ¿no? Porque nos está pasando, sí, nos pasa. Día entonces, este, poder hablarlo, poder decirlo, poder romper con todos esos tabúes que hay, sí, para no hablar de ese tema, a mí me parece muy importante, sobre todo eso, ¿no? Sí. La visibilización de la problemática que las atraviesa, nos atraviesa. Se ha perdido la señal GPS. Ese fue un teléfono que sonó acá en el estudio. Y nos estaba indicando que se perdió la señal de GPS. Pero nosotras estamos acá, nos encontramos. Así que no nos perdimos. Mujeres, se nos acaba el tiempo. Ha sido una charla hermosa, Graciela. Seguramente te vamos a invitar en otra oportunidad para que vengas con alguna de tus... ¿Cómo no? De tus compañeras del grupo, para sí, que nos sí, sigan contando las experiencias. Las vamos a estar acompañando el día del mural. Paloma, para vos lo mismo. Es re importante lo que están haciendo en el acompañamiento. Este equipo de enlace me parece maravilloso. Y nosotras vamos a seguir abordando la problemática. Así que gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Graciela. Gracias. Te tendremos muy en cuenta para una próxima charla. ¿Cómo y no? Y lo que estás haciendo me parece fantástico. Muchas gracias. Así que fuerza y a seguir adelante. Y esto que le decía, no me quiero ir sin decir esto, que se lo estaba comentando a Paloma antes de salir al aire. En el grupo son todas mujeres. No es casual. Las mujeres somos las que promovemos estos lazos, estas redes. Tenemos un compañero. Sí, bueno, quedó ahí. Tenemos un compañero, sí. Un compañero varón. Sí, generalmente sí, esto nace de las sí, iniciativas sí, siempre sí, sí, de las mujeres. Por eso, sí. Por eso podemos hacer tantas cosas, porque somos mujeres. Gracias, Graciela, gracias, gracias, Paloma. Gracias. Una breve pausa hago y ya nos despedimos. Cuento con las alas del mar. Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar, siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me mires.